El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Bienvenidos a su programa Tradición Musical. Arrancábamos con música que venía desde el centro del país, desde la provincia de Chimborazo, con el tema Ishita, algo que se venía directamente desde Riobamba. Darío Males les saluda desde la conducción de ese programa de 60 minutos. También contamos con el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster. Hoy estaremos compartiendo información sobre las Olimpiadas de Río 2016. Ayer se acabaron y hubo un medallero muy apretado. Vamos a contarles sobre esas preseas que se llevaron de manera especial a Estados Unidos, Reino Unido y también la República Popular de China. Conversaremos de eso en un momento más. Tendremos también nuestro espacio de las redes sociales, dándoles a conocer, como siempre, todas las actividades culturales que publican en las redes sociales de Facebook, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también otras cuentas independientes. Ya en la segunda parte de nuestro programa, esperamos contar con nuestros invitados del día. Nos volverá a acompañar Ramiro Wambuguete, con quien hablaremos sobre el Concierto Músico Universal, edición número 3, que está ya cerquita. Esto ya se va a realizar este viernes 26 de agosto y ustedes no se lo pueden perder. Eso es parte de la programación de Tradición Musical. Arrancábamos hace un momento con música tradicional, música de un toque folclórico, un poco contemporáneo, y nos mantendremos en esa línea. Le invitamos en este caso a que se haga presente Normita Navarro con el tema Para que vuelvas. Será el día en que te vuelva a ver, ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo. ¿Cuándo será el día en que te vuelva a ver, ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo? Esto de tomar vuelo queriendo alcanzar puede ser mortal, partida, o será tu luz, tu alegría. Puede ser mortal, partida, o será tu luz, tu alegría. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte vida donde no corresponde. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte vida donde no corresponde. Si yo estoy en tu camino, y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío, te esperaré, pero no tarde. Si yo estoy en tu camino, y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío, te esperaré, pero no tarde. Si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte vida donde no corresponde. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte vida donde no corresponde. Si yo estoy en tu camino, y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío, esperaré, pero no tarde. Si yo estoy en tu camino, y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío, te esperaré, pero no tarde. Para que vuelvas, voy a cantar, ay, para que vuelvas, voy a esperar, ay, para que vuelvas, voy a soñar, ay, para que vuelvas, voy a cantar. La voz inigualable de Normita Navarro nos acompañaba para este calocito de la tarde aquí en Tradición Musical con el tema Para que vuelvas. Abrimos el segmento de las redes sociales rápidamente. Queremos contarles las publicaciones que encontramos en torno a los eventos culturales. Vamos a hablar sobre un evento que está presente en la cuenta de Facebook de Radio Casa de la Cultura. Lidice Robles nos comparte información sobre el taller A Dos Cuerpos a realizarse del 5 al 16 de septiembre, a ser los días días, lunes, miércoles y viernes. Se trata de un taller de conciencia y apropiación del cuerpo a realizarse en el Centro Vincularte, ubicado en Brunelleschi, N7-199 y Florencia. Esto se encuentra en el Valle de Cumbayá, en el sector de La Primavera. El costo para ser parte de este taller es de $60. Cualquier información, ustedes pueden contactarse al número, tomen papel y lápiz, 09-92-548-629. Tenemos otro número, el 09-54-5-36-33, así termina este número telefónico. Pasamos a otra publicación, encontramos a Jorge Espinosa Sevilla, quien nos invita a un evento que se titula Acercamiento al Arte de Desplazamiento Parkour. Esto se realizará de 19 a 21 horas 30 de este lunes 22 de agosto en el Parque Gabriela Mistral. Nos dice, recorreremos lugares icónicos desde donde se practica esta disciplina en Quito, conoceremos en qué consiste esa manera de desplazarse y terminaremos con un ligero entrenamiento y ejercicios bases, con la guía de un experimentado de ese arte, como es el caso de David Cohn. El arte del desplazamiento es la actividad física que consiste en desplazarse de un lugar a otro con plena conciencia del potencial que poseemos en nuestro cuerpo humano, tanto físicamente como mentalmente. No se olviden, esto será este lunes 22 de agosto a partir de las 19 horas en el Parque Gabriela Mistral. Finalmente encontramos el anuncio de Cantares del Viento. Esto está presente en la cuenta Eventos Culturales en Quito y sus alrededores. Nos dice, Cantares del Viento nos recuerdan que desde este 22 de agosto inician ya las inscripciones para el curso de Saberes Andinos, a ser del 17 al 18 de septiembre con el maestro Mauricio Villavicencio. Tratarán temas como cosmogonía, las culturas ancestrales, las plantas mágicas y el despertar del hombre y muchos temas más. Para mayor información pueden contactarse a este número, fíjense, 098-872-7571. Les repetimos, 098-872-7571. Pausa para irnos con música. Seguimos en nuestra franja de folclore y música tradicional. Se viene Jaya con el tema Por un Amor. Amor, estoy sufriendo, estoy llorando por un amor, porque la amé con gran pasión y le entregué todo mi ser. Siempre quise olvidarla, pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Amor, estoy sufriendo, estoy llorando por un amor, porque la amé con gran pasión y le entregué todo mi ser. Siempre quise olvidarla, nunca pude.

tiempo para el clásico de la tarde. Nos vamos a trasladar en este momento con la música como una máquina de tiempo hasta 1990, porque les vamos a hablar de un clásico que se convirtió en un tema bastante insigne de toda Latinoamérica. Me refiero a un tema en un ritmo, un género pop rock. Me refiero al tema Estrechez de Corazón. Este es el segundo sencillo del álbum Corazones del grupo chileno Los Prisioneros. Fue estrenado por las radios chilenas en agosto de 1990, obteniendo un enorme éxito. Desde entonces se ha convertido en uno de los grandes himnos del grupo, tanto en Chile como en el extranjero. La canción aborda el tema de la inmadurez dentro de una relación amorosa. Al parecer, la chica del tema no se entrega por completo, aunque el video da muchas explicaciones sobre el significado de esta canción y cómo se encontraba Latinoamérica en esos años. Estaba viendo ya la última década del siglo XX y hubieron sucesos muy, muy llamativos en la década de 1990. Les contamos rápidamente. 1990, el 1 de julio, arranca la reunificación de Alemania. En 1997 se realiza la primera clonación de un animal. También tenemos en el 91 la Guerra del Golfo, la desintegración de Yugoslavia. También está el ascenso al poder de Fujimori, que por primera vez llega a la presidencia del Perú en 1990. Y en fin, hay diferentes otras actividades. Este tema que nosotros escuchamos, Estrechez de Corazón, es una canción que acompañaba a esa generación que vivía la década de 1990. Las personas que han tenido la oportunidad de observar el video podrán darse cuenta que existe toda una trama sobre el amor y el desamor entre un hombre y una mujer. Ahí está protagonizada los principales papeles por los actores Manuel Peña y Lorena Ríos. Según el compositor Cuti Aste, el golpe que recibe Ríos por parte de Peña en el video es real. Así que con esta interrogante seguramente se irán a ver qué golpe recibe esta actriz en este clásico de Chile. Les dejamos en la tarde con esta canción, Estrechez de Corazón. Abrazado, no.

Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa, Lunes de Música. Tenemos ya la presencia de los protagonistas que serán parte del Festival de Música, Música Universal 3. Esto se realizará este viernes 26 de agosto a las 19:30 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Jorge Casa. Nos acompaña Ramiro Guambuguete, él es músico, docente del Conservatorio Nacional de Música. También estamos junto a Orlando Cisalema, él es director del Quinteto de Vientos de este conservatorio, y también está Campo Elías Peñafiel, él es pianista. Son personas que van a participar en este evento musical. Vamos a darles la bienvenida. Quisiera que nos comente, Orlando Cisalema, esta va a ser la primera ocasión que participarás en Música Universal. Buenas tardes, un saludo ante todo a la oportunidad de promocionar este gran concierto. La primera vez que participamos con el quinteto en el proyecto Música Universal, hemos venido haciendo una labor un poco silenciosa, por así decirlo, con el ensamble que va a participar. Son básicamente los estudiantes del conservatorio, los chicos los que trabajan en este proyecto, y hemos estado en algunos eventos, en algunos recitales, y pues la invitación de Ramiro, que nos hizo extensiva ya hace unas semanas, pues no nos podíamos negar para participar en un proyecto tan importante, que estamos viendo que cada vez hay más gente conectándose con esto. Entonces somos parte de eso, de hacer una difusión, sobre todo con gente joven que en nuestro país está dando buenos frutos. Cuando hablamos del quinteto de vientos, ¿a qué instrumento nos referimos? Bueno, estamos hablando del quinteto de vientos madera, un formato estándar que en el que se trabaja. Tenemos flauta, oboe, clarinete, fagot y el corno, pues que llegan a hacer este ensamble, y hay un repertorio muy variado, tanto en el la música universal como latinoamericana y ecuatoriana. Pues esta vez vamos a hacer una recopilación sobre todo de temas ecuatorianos y del repertorio latinoamericano. Ramiro, bienvenido. Gracias por contar otra vez acá, que nos visites. ¿Y cómo están esta última semana ya de preparativos? Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes al público. Gracias por esta segunda entrevista. Sí, afinando detalles, ya con los chicos preparándonos para poder dar el gran concierto este viernes 26. Todos los detalles ya listos, desde el piano hasta el teatro. Esperamos que concurra la gente, porque es el tercer concierto de temporada. Los dos conciertos anteriores tuvimos casa llena, entonces también esperamos sus calurosos aplausos esa noche. ¿Nos recuerdas en qué fecha inició el primer concierto de Música Universal? El primer concierto fue en este mismo año, nació el proyecto. Bueno, el proyecto ya se venía solidificando tiempo atrás, buscando espacios, buscando a la gente. Nació en febrero, igual gracias a la Casa de la Cultura, gracias a las autoridades, al coordinador de teatros de la Casa de la Cultura, que desde la primera vez que escucharon el proyecto nos dijeron: ustedes tienen puerta abierta para este concierto, pueden venir las veces que ustedes quieran. Y la Casa de la Cultura ha sido nuestro auspiciante general. También tenemos ahora, se han sumado el Consejo Provincial, Radio Pública, bueno, la Televisión Pública. Tenemos un catering que también nos ayuda para los chicos. El refrigerio después de tocar es algo que se merecen también, una pequeña insignificancia, pero nos ayuda bastantísimo. Entonces, eso, se van sumando gente. Tenemos repertorios por estrenar ya para este próximo año. Tenemos el cierre de temporada, que es en el mes de noviembre, igual aquí en la Casa de la Cultura también. Ahí tenemos grandes sorpresas. La propuesta será hacer 4 conciertos por año. Sí, 4 conciertos por año que duren más o menos 1 hora y media, en el cual podremos mostrar música universal, latinoamericana y ecuatoriana. En el mes de mayo presentamos obras de estreno. Uno de los grandes compositores fue el pianista y compositor Cristian Quesada, que presentó un pasillo de él. Fue el reestreno de una obra del compositor y percusionista Cristian Orozco, y de un joven compositor y pianista que se llama Ika Sami, que también es compositor y reconocido pianista del medio. Vamos a dar la bienvenida a nuestro tercer invitado. Nos acompaña Campo Elías Peñafiel. Él es pianista y también va a participar este 26 de agosto a las 7:30 en la sala Jorge Casa, en el evento Músico Universal. Elías, coméntanos, para ti, ¿cuál es lo que nos vas a entregar en esta ocasión, este viernes? Sí, muy buenas tardes ante todo. Es un honor para mí estar en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues en cuanto al repertorio que se realizará el viernes 26, presentaré las variaciones de Carmen de Vladimir Horowitz, compositor ruso. Y además presentaré Caribe de Michel Camilo junto a Byron Quimbita, saxofonista. Harán dúo entre, sería saxofón y piano. Exactamente. También nos contaban tras micrófonos que tú tienes ya una experiencia en participar en eventos de carácter de concurso. ¿Qué tal si nos comentas un poco? ¿Esos concursos han sido nacionales? Por supuesto, internacionales y nacionales ¿ya? también. Ajá. ¿Cuál ha sido el primero? Son competiciones de piano que se realiza para incentivar al talento juvenil, para enseñar al público, dar a conocer la música universal latinoamericana y para motivar al talento ecuatoriano. Yo empecé a participar en estas competiciones de piano desde los 18 años. Hasta el momento he participado en 7. Y pues he tenido la oportunidad de ganar algunos concursos, de viajar al extranjero, de tocar con la Orquesta Sinfónica de Cuenca también. Y eso es la música, es mi pasión. Ella me lo ha dado todo. Al público que nos escucha, seguramente habrá algún músico ahí entre la gente que están prendidos los 940M o a través de la página web de la Casa de la Cultura. Cuando ya te has enfrentado al público y también al jurado, imagino habrá algunas recomendaciones o algunas apreciaciones que te da el jurado sobre tu trabajo. ¿Qué es lo que has escuchado? Por supuesto, siempre hay algo que aprender. Por eso es importante la humildad, porque nunca alcanza la vida para aprender. El talento es efímero, sino el trabajo es el resultado de todo en sí. Entonces, el jurado, por supuesto, que siempre tendrá algo que decirte. Y tú tendrás que mejorar siempre en cada concurso. Pero, por supuesto, el estar en actividad ayuda mucho. Así que cada vez vas siendo mejor, vas dominando al público, dominando tus emociones y sintiendo más la música frente al público. Tú, pianista, ¿no es cierto? Quisiera que me resuelvas una duda o una curiosidad que tengo, porque si generalmente para todo tipo de músico, cuando tiene un instrumento que es bastante portátil, una guitarra, una flauta, bueno, puede practicar en cualquier momento, en cualquier lugar, pero en el caso tuyo, con un piano, ¿cómo le hace un pianista para no alejarse de su instrumento? Bueno, el piano en sí, claro, es complicado andar a llevarlo, pero para eso existen los sintetizadores. Pero en el caso de nosotros, ¿Es igual? ¿Dale los resultados? No, el sintetizador no es lo mismo que el piano. Para la música clásica hace falta exclusivamente un piano de concierto, un piano de cola. Y por supuesto, cuando se da los conciertos, pues te facilitan el piano. Así que no hay problema en ese aspecto. Ramiro, ¿está gestionado el piano de cola para esta ocasión? Está gestionado. Tuvimos la apertura desde el anterior concierto que pudimos pasar el piano de la Casa de la Cultura. ¿Va a ser el piano de la casa? El piano de la Casa de la Cultura, de la sala Jorge Casa. De la sala de Metro Aguilera, la pasamos a la Jorge Casa. Entonces está ahí, lo usan. Tenemos el auspicio del Conservatorio Nacional de Música con el afinador de pianos, que es el técnico de pianos del señor Efraín Delgado. Entonces él es nuestro soporte máximo con respecto a la garantía de la afinación del piano. Perfecto, está garantizada la presencia del piano junto a Campo Elías Peñafiel. Esta presentación será este viernes a las 19:30. Vamos a regresar con Orlando Cisalema, que nos comente, por ejemplo, ¿por qué un quinteto de vientos de madera? ¿Por qué la existencia de esto dentro del gran espectro de música, de todas las posibilidades que uno puede hacer música? Bueno, después de la orquesta sinfónica, diciéndolo así, hay timbres y combinaciones exquisitas que también se pueden lograr a través de dúo, a través de trío. Lo que se logra con el ensamble de Vientos Madera precisamente es eso, una nueva sonoridad, nuevas alternativas en cuanto a la versatilidad, al registro y sobre todo a experimentar nuevos desafíos tanto para los intérpretes como para los compositores. Ahí tenemos renombrados compositores que exponen siempre su trabajo y pues que los muchachos, los intérpretes siempre están dispuestos a experimentar y a ser parte de esa nueva sonoridad, de esos nuevos colores. ¿Cuál ha sido la trayectoria de este quinteto? ¿Durante cuánto tiempo existe? Bueno, estamos trabajando, básicamente son los estudiantes del conservatorio, estamos trabajando ya desde el año pasado que lo establecimos, ya lo dejamos como referencia. Hemos venido haciendo diferente repertorio desde la parte universal, la parte latinoamericana y sobre todo la parte de música ecuatoriana. Para este formato en realidad tenemos muy pocas composiciones como tal, hay una gran variedad de arreglos, pero precisamente el reto del ensamble es solidificarse y posteriormente pues entrar en contacto con los compositores y lograr nuevos temas, nuevas composiciones, sobre todo en el campo de la música ecuatoriana, como sabemos es un campo demasiado exquisito, y hacia allá apuntamos, seguimos con este trabajo y reitero el agradecimiento a Ramiro por la invitación para este trabajo y pues gustosos de poder hacerlo. Quiero lanzar una pregunta a cualquiera de las tres personas que están acá que no me pueda contestar. Sobre el tema de la composición, en los últimos años en Ecuador se ha podido evidenciar que existe un auge de la música ecuatoriana, pero que retoma los temas clásicos, albazos, pasillos, pasacalles, pero son reversiones, arreglos. ¿Por qué creen que no existan nuevas composiciones? O si las hay, ¿por qué no se difunden de una manera tan popular? Bueno, empezando, uno de lo que el músico universal busca es dar espacio a las nuevas composiciones. Como lo manifesté antes, hubieron dos estrenos de obras importantísimas del compositor Ica Sammy Ochoa. Decía pasillo, ¿no? Sí, y con su obra Un Danzashpa. Y con el pasillo del pianista Cristian Quesada, son obras inéditas que se presentaron a estreno, entonces, y el reestreno igual de otra obra del percusionista y compositor Cristian Orozco. Entonces, sí hay, lo que hay muchos, nosotros tenemos en espera mínimo unas 4 composiciones que nos están pidiendo que se las presente en Música Universal, como estamos saturados, los chicos ya tenemos agendado los conciertos de los chicos, estamos tratando de darles espacio a los que más podamos para poder presentar sus obras. Sí existe música ecuatoriana. El problema sería la difusión. El problema sería el espacio. El espacio, el poder dar el espacio y la valoración a cada composición. Preocuparnos más por lo que producimos que por lo que se produce afuera. O sea, tenemos grandes compositores que todavía existen, como el maestro Gerardo Guevara, compositores como el maestro Julián Pontón, el Jorge Oviedo, entonces son 3 grandes compositores y hay muchos más, el maestro Leonardo Cárdenas. Entonces son compositores que están continuamente componiendo, presentan sus obras mediante, lo pueden hacer, si es que logran encontrar un espacio con las orquestas sinfónicas, las bandas sinfónicas, pero sí necesitamos más apertura, más de lo académico, diría yo. Y seguramente de aquí en adelante se van a abrir los pasos, en esta ocasión será con Música Universal y me imagino ustedes también como músicos, como parte del ensamble, también como tú, Elías, como pianista, también irán a participar en otros eventos, otros festivales. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista. No sé si se nos quedan temas al aire, algún tema pendiente, Ramiro. No, simplemente igual, como les digo, tenemos el alto placer de contar ahorita con el quinteto del Conservatorio Nacional de Música, que son chicos del Conservatorio Nacional de Música, estudiantes de gran nivel, que se van a presentar esa noche con obras de arreglo del maestro Orlando Cisalema, que también les dirige, aparte de compositores colombianos y argentinos, que el maestro puede explicarles cuáles son las obras. Por ejemplo, dentro del repertorio básicamente se abarca, ¿no?, lo que tiene que ver con el género latinoamericano. Estaremos haciendo una obra del folclore colombiano del maestro Milciades Garavito que se llama San Pedro en el Espinal. Estaremos haciendo la comparsita de Matos Rodríguez, una adaptación que le hice para el quinteto precisamente, y una de las grandes obras de uno de los maestros más reconocidos acá, el maestro Gerardo Guevara, una obra que se llama La Tonada, que es original para piano, que tuve la oportunidad de presentar al maestro en un festival que se hizo hace años, la propuesta de cambiar la sonoridad, los timbres, y la hicimos para quinteto de vientos, pues el maestro tuvo un buen gesto de su parte, y una pequeña suite que tiene San Juanito, Pasillo y Albazo, que es una adaptación también de temas muy conocidos del repertorio ecuatoriano. Ramiro, ¿tú también participarás haciendo música? Bueno, en esta ocasión no, los conciertos anteriores sí he estado como pianista acompañante, esta vez más me dedicaré como presentador, uh-huh. Porque es súper fuerte organizar, dirigir, tocar. Entonces, y ahí, por ejemplo, ¿cómo está distribuido el tiempo? ¿Cómo vamos a variar entre la música universal, la regional y la ecuatoriana? Vamos a empezar básicamente con música universal. Tenemos a los chicos que estuvieron en la anterior entrevista, la semana anterior, que es Alejandro Vázquez con Jorge Juan, en la sonata de Brahms. También tenemos a Campo Elías Peñafiel con su obra de Horowitz. Después nos vamos a la parte latinoamericana, que es el quinteto. Tenemos como solista, tenemos al guitarrista Omar Toral, ¿sí? Un uh-huh. guitarrista del Conservatorio Superior, gran guitarrista. Y para terminar tendremos a Michel Camilo, una obra de Michel Camilo, interpretada por Elías Peñafiel y Byron Quimbit en el saxofón. Entonces es un repertorio muy variado que lo buscamos no sea tan extenso, para que la gente pueda disfrutar de principio a fin y se salga con esa satisfacción de haber llenado todas sus expectativas. Uh-huh, perfecto, nosotros vamos ya a cerrar la entrevista. Le agradecemos a que nos haya acompañado acá el maestro Rolando Cisalema, director del Quinteto de Vientos Madera del Conservatorio Nacional de Música, también al pianista Campo Elías Peñafiel por acompañarnos, y también al productor de este festival, Música Universal, Ramiro Buambuguete. Vamos a cerrar con un tema musical, ¿no es cierto? Sí, la danza ecuatoriana, tocados casualmente por los mismos pianistas y violinista que, como ustedes saben, ya van a viajar a Rusia a continuar sus estudios, la danza ecuatoriana por Alejandro Vázquez y Jorge Juan. Solo para hacernos la idea de cómo estará distribuido este concierto y la calidad de la música que se observará. Nos vamos con este tema, muchas gracias por acompañarnos y éxitos. Gracias. Gracias. En compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Música. amara, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Estamos llegando a los últimos minutos de Tradición Musical. Vamos a finalizar haciendo un breve recuento de cómo fueron esos últimos 18 días de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sin duda, Estados Unidos se declaró como el líder mundial de estos deportes, ya que se llevó 121 preseas, 46 de oro, seguido muy de cerca por Gran Bretaña. Y en tercer orden estuvo China. Ellos fueron los países que más medallas acumularon. En el caso latinoamericano, vale mencionar que Brasil fue el delegado de América Latina mejor ubicado a raíz de 19 medallas. Terminó en el puesto número 13 de estos países. Colombia fue otro que destacó de manera sorpresiva. Terminó en la posición 23 luego de obtener 8 preseas. Hasta ahora, en toda la historia colombiana, ha sido la mejor producción olímpica. Argentina finalizó en el puesto 27, ubicación por sus 3 medallas doradas y una de plata. Escalaron 15 puestos desde Londres 2012. México tuvo descendió. Antes estaba en el puesto número 39 de desempeño olímpico y terminó en estas Olimpiadas en el 61. A comparación de los últimos juegos, Ecuador, como ya les había dicho reiteradas veces, nunca pudo llegar a la medalla de bronce, tampoco a la de plata, tampoco a la de oro, pese a contar con 38, una delegación de 38 deportistas para pelearse las medallas, pero no contó. Sin embargo, hubo noticias destacadas de algunos deportistas ecuatorianos que se acercaron entre los 10 primeros puestos, trayendo hasta la casa el diploma del Comité Olímpico Internacional. Pero bueno, Ecuador no se quedó solo frente a Sudamérica, entre los países que no obtuvieron ninguna presea. Les acompañó Perú, Uruguay, también estuvo Chile y Bolivia. Todos estos seis países tampoco obtuvieron ninguna medalla. Pero bueno, estamos sembrando la generación futura de otros nuevos personajes de las Olimpiadas y esperamos que estos jóvenes, esta nueva generación, rinda frutos. El próximo año será las próximas Olimpiadas. Estamos hablando de Tokio 2020. Allá nos vemos, así dijeron al cierre de la clausura de estos Juegos Olímpicos en Río. See you to Tokyo. Así fue. Nos vemos en Tokio 2020. Nosotros también nos despedimos y nos veremos el día de mañana con más información. Les dejamos con este último tema musical. Abrí los ojos ayer, me vi florecer, cambiando la piel. Abrí los ojos y estaba plasmando palabras con tintas de ayer. Abrí mi cuerpo entero, salió mi alma en gloria. Dibújame que puedo. Dibújame que puedo una y otra vez ser otra. Abrí los ojos ayer, me vi florecer. Sobre mi cuerpo, trazando misterios, volviendo a nacer. Abrí mi cuerpo entero, salió mi alma en gloria. Dibújame que puedo, dibújame que puedo una y otra vez ser otra. Dibújame que puedo una y otra vez ser otra. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.